Acá estoy viendo una nota de Página 12 de estos días. Coronavirus, denuncian sobreprecios en las canastas alimentarias que la Reta entrega a las escuelas. Desde el Ministerio de Educación porteño desmienten que se pague de más la comida y atribuyen el costo a la logística del reparto. El Frente de Todos, Santiago Roberto, legislador, propuso que se le den a los padres y madres una tarjeta alimentaria para evitar intermediaciones. Ayer lo hablábamos con el padre Toto y la reflexión era lo que puede generar, a ver, como cuestión logística desde el Estado, armar una tarjeta alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sé yo? Yo creo que lo que hay que ver es cómo se dan respuestas comunitarias. Eso falta a veces pensarlo desde la política. Vamos a ver si mañana, Manu, charlamos con Santiago Roberto. Lo cierto es que el costo es de 65 mangos. ¿Y sabes cuánto cobran las empresas? ¿Cuánto? 140. Es tremendo, ¿no? Sí, sí. Es una cosa. Pero esto hace tiempo se conoce, en realidad, de cómo funcionan. Y que no son todas las concesionarias iguales. Tal cual. En algunas escuelas hay hasta un trabajo. Acá, a la vuelta de la radio, en la escuela 19, te hablo hace unos años, había un trabajo, bueno, con nutricionistas, que en general están en todas las escuelas, pero, por ejemplo, las secundarias, en las dos donde trabajo yo, que es acá en Barracas, una en la Villa 2124, las 6, y otra acá, bueno, donde está la radio, ¿no? En el Mundo Patricio. En el Mundo Patricios. Siempre son los sándwiches de fiambre y queso. Sí. Todos los días. Sí, sí, sí. Incluso a veces de queso solo. Y de queso solo. No, eso lo hizo el macrismo, porque dijo, es más sano. Sí, no, no. Pan negro te y queso por solo. Te corre por izquierda. La cosa de loco. Es más sano. Los carbohidratos no... Además, vos sabés que la lactosa es muy dañina. Sí, sí, sí. Y la carne es roja, ni te cuento. Y si tomás leche, seguramente te infectás de algo, ¿no? No, es tremendo, boludo. No vayas a tomar vino, Manu, por favor, ¿eh? Con una mandarinita es lo más sano que podés comer en la mañana. Andás a ver cómo morfan ellos. Bueno, gente, el tema entonces de viandas en la Ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro... Acá me dice, mira, Pablito Rodríguez, está ahí atento. Pablo Rodríguez, docente del barrio La Boca. Una más, un saludo grande a Pablo. Son unos chorros, Lucas. La Reta ajusta con la comida de los pibes. Nos odia. Es, tal cual. Nos odia. Bien dicho. Me acuerdo que se había en un momento dicho de Macri también, ¿no? Este presidente no nos quiere. Nos odia. Nos odia, claro. Bueno, otro tema tiene que ver con los colectivos. La agrupación Juan Manuel Palacios está convocando mañana a un paro que tiene que ver sobre todo con los colectivos de DOTA, pero también hay un tema a nivel nacional. Bien, estamos viendo acá una publicación que gentilmente nos pasa el querido Gallego, el Gaita de la línea 39. Grande Manuel el Gallego. Que dice, miércoles 3 de junio, paro nacional. ¿Qué pasa si todo el país dice basta a Roberto Traidor Fernández? Pongamos de pie de vuelta a nuestra UTA. Animate, espero tu mensaje. Si no sos cómplice, animate. Necesitamos unir a todo el país. Qué fuerte, ¿no? Decirle, si no sos cómplice, bueno, es una manera compleja, ¿no? De hacer gremialismo. Y después también tenemos mensaje de Edgardo Llano, de APA, CTA, que son los aeronáuticos. Mañana lo vamos a sacar a Llano al aire. Dice que en el día de hoy van a participar de la reunión, invitados por el gobierno, Aerolíneas Argentinas, de un tema que se enteraron por los medios, que es la posición de la empresa en cuanto a rebajar los salarios. Bueno, se va a armar el diálogo y lo que van a hacer es discutir. Recordemos que en el gremio aeronáutico hay unidad. Así que, bueno, vamos a estar mañana actualizando qué pasa en la reunión entre Aerolíneas y Austral, que están fusionándose, y los gremios aeronáuticos. Por aquí los mensajes, entonces, Manu Rivas. Tengo también uno más, ¿puede ser? Dale, también un abrazo grande a los bomberos voluntarios del barrio La Boca, que son el primer cuartel. Ahí está Milanesi, también el de Vuelta de Rocha, que está toda la gente, bueno, Antonio Sete. Gente muy laburadora por el barrio La Boca. Sí, patriota, sin duda. Nos llega desde Neuquén, de Obreros Constructores Neuquinos, el compañero Carlos Santana, en Wocra. Dice, cortes de ruta en Neuquén, desocupados de Wocra, seguimos con nuestro reclamo de puestos de trabajo. Carcar se niega a una reunión. Nos comenta y sigue el conflicto que nosotros venimos siguiendo acá en Punto de Partida. Perfecto. Un abrazo grande entonces para todos los obreros constructores neuquinos, que están allí dando una pelea. Los hemos sacado al aire la semana pasada. Estamos en punto de partida, te contamos, la temperatura actual es de 7 grados 7, la máxima 16 para este martes. Ya te adelantamos que el domingo, que es el Día del Periodista, vamos a estar desarrollando una medida virtual como medios comunitarios, cooperativos, alternativos del país, y tiene que ver con las pocas pautas publicitarias que están llegando a cuentagotas y a pocos medios. Y como aquí peleamos por el conjunto, estamos armando esa movida, de la cual daremos detalles. Pero el bloque que estamos armando son los periódicos cooperativos, que son 40 en el país, organizados en FADICRA, las radios comunitarias, que somos más de 100 en todo el país, en FARCO, y CONTA, que son 6 canales, donde está Barricada TV, Urbana TV, Pares TV, Giramundos en Mendoza, también la gente de Mar de Ajó TV. Así que medios autogestivos organizados en unidad. Y ahora, último tramo de punto de partida, le damos la bienvenida a Ricardo Aroskin, él es economista. ¿Qué tal? Buen día, Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas Molinari? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, bueno, contanos un poco cómo estás viendo la situación económica, sobre todo del frente interno, no tanto de la deuda externa, sino el tema de los precios, el tema del IFE, ¿no?, que pone el Estado para que la gente pueda llegar, llega tarde, pero es como que hay una carrera, ¿no?, entre precios y salarios que estamos perdiendo como pueblo trabajador, ¿no? Sí, mira, para mí, digamos, la política general de tratar de evitar una cantidad muy grande de muertes es básicamente correcta. Eso lleva a paralizar parte de la economía y a que algunas ramas específicamente tengan un derrumbe enorme, ¿no? Es decir, son cientos de miles de puestos de trabajo que prácticamente no existen, y es un impacto muy grande sobre una parte considerable de la población. Mi impresión es que lo que se ha hecho en materia de precios, y te digo porque es algo que vengo escribiendo hace meses, es insuficiente. La verdad que yo recuerdo algún discurso del presidente diciendo, bueno, los precios tienen que estar referidos al 6 de marzo, y la verdad que uno acá en el barrio, y en todos los barrios pasa lo mismo, de que los precios van por absolutamente cualquier lado. Uh-huh. Me parece que el tema de precios es central y fundamental porque erosiona toda ayuda estatal, o sea, vuelve ridícula toda ayuda estatal. Y si vos lo pensás bien, el Estado se ve obligado a inyectar cada vez más dinero, pero no para que la gente viva mejor o llegue mejor a fin de mes, sino para que aumenten las ganancias de sectores intermediarios parasitarios. Uh-huh. Esto está ocurriendo ahora y no veo para nada una política pública clara en ese sentido. Me parece que el gobierno en eso se tiene que poner los pantalones largos. Una cosa es estar negociando con bonistas internacionales muy poderosos, a su vez respaldados por estados muy poderosos, y otra cosa es estar con intermediarios locales de segundo, de tercer nivel, que hacen desastres en materia de precios. Seguimos alimentando a los parásitos, ¿no? Con este esquema. Me parece que sí. Ricardo, ¿cuál sería la opción? Hay quienes han hablado de la ley de abastecimiento, que recordemos son herramientas que nos ha dejado el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, que no se han actualizado, pero que tiene que ver con decir, a ver, los empresarios de la alimentación tienen que, o los oligopolios, vos me dirás, tienen que tener algo de responsabilidad social, ¿no? Porque la responsabilidad social se está viendo por lo bajo, ¿no? En el pueblo que hace olla popular, está manteniendo con mucha precariedad de emergencia, pero sobre todo solidaridad, para que todos puedan comer al menos una comida. Eso es lo que está pasando. Ahora, por arriba, nos están llevando a que reaccionemos. ¿Qué medidas puede tomar el Estado urgentes como para cambiar esta relación que estás comentando desigual? Mira, por supuesto que la ley de abastecimiento es una ley que da poderes importantes al Estado. Ahí tenés que tener decisión política de aplicarla y que sea muy claro, digamos. Porque si no estás ridiculizando la propia palabra presidencial. Es una cosa y la cosa es otra. Pero aparte de todo, yo te quiero dar un ejemplo que para mí es un ejemplo clave, que es el momento en que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se sienta con proveedores del Estado muy importantes porque hay que comprar comida para 11 millones de argentinos. Prácticamente un cuarto de la población argentina, en este momento el Estado Nacional le tiene que dar de comer porque no llega de ninguna forma. Se sienta el representante del Estado Nacional con estos grupos de proveedores y le dice, no nos gusta el precio oficial del Estado, queremos precios por arriba de los de mercado. Y lo que resulta es que el funcionario público en representación del Estado Nacional, en representación de 11 millones de argentinos que o comen o no comen, dice, se me plantaron. Bueno, eso es lo que no puede pasar más. Digamos, yo veo ahí un núcleo fundamental que es una especie de mentalidad de funcionarios que no me cabe ninguna duda que son honestos y que tienen un compromiso social claro, como lo tiene Daniel Arroyo, como lo tiene el presidente de la Nación. Ahí aparece la figura de Guillermo Moreno, ¿no? Guillermo Moreno que se lo... Sí. Hay una situación de achicamiento intelectual, de achicamiento ideológico y hasta te diría psicológico frente a estas personas que se las trata como si fueran los reyes de no sé dónde. Claro. Ahí lo que tiene que cambiar es la cabeza del funcionariado. Totalmente de acuerdo. Digamos, te agrego algo, Ricardo, a lo que estás diciendo, porque después de ese hecho que llegó hasta el propio presidente de la Nación, no se resolvió el problema. Sí. Porque en realidad falta de alimentos. Vos hablás con cualquier movimiento social, digamos, seguimos en emergencia, digamos, más allá que creció la demanda por las tapas. Bueno, el tema acá es cómo se resuelve un tema estructural, que es el de las compras del Estado. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí, ahora yo te diría algo. A mí me parece que ahí, como esto no es una cosa que se va a resolver dentro de 2 meses, sino es una cosa que vamos a tener un tiempo largo hasta resolverla. Yo creo que el Estado, en este sentido, aparte de decidir si aplicar la ley de abastecimiento, aparte de decir voy a usar todos los mecanismos, vos mencionaste a Guillermo Moreno, a mí no me gustaba la gestión de Moreno en el sentido que estaba muy concentrada en una persona. Sí. Digamos, era él el que presionaba, el que apretaba, el que amenazaba. Eso tiene que ser institucional. O sea, el que desafía al Estado en estas cosas tiene que enfrentarse a una trituradora institucional, que no es una persona que te va a carajear en la cara, sino que es un conjunto de organismos del Estado que te hacen papilla. Totalmente de acuerdo. Que yo tengo aparte el problema de Moreno es que Moreno también alimentó todo un esquema concentrado que, bueno, sería para... Sí. Porque crecieron los supermercados, pero yo decía la actitud del funcionario, ¿no? Porque vos te la imaginás... La actitud del funcionario, completamente. Y una cosita más. Yo creo que en este tema, que es estratégico, el tema de alimentos, tiene que haber producción pública de alimentos. Bien. Producción pública, es decir, no solamente estoy dependiendo de que 3 o 4 se inspiran, no se inspiran. Mira, yo tengo provisión propia de tomate, yo tengo provisión propia de lentejas, yo tengo cómo garantizar ciertas cosas para una cantidad de gente importante. Con lo cual se acabó esta historia de que me aprietan o me aprietan, se me plantan o se me plantan. Esto es no puede ocurrir directamente, es decir, yo ahí sí digo, hay que avanzar absolutamente porque lo que no puede ocurrir es que 11 millones de personas no coman. Eso es lo que no puede ocurrir. Y lo dice el propio presidente. Ahora, ¿cómo te imaginas el desarrollo de la economía argentina hacia adelante? Sabemos que la pospandemia va a ser muy compleja, que aumenta el desempleo. ¿qué apuntes harías como para pensar la economía que va a quedar? Sabemos que hay incertidumbre. Lo cierto es que va a haber un rol del Estado más presente, ¿no? Esto ya se descarta. Sí. Mira, yo lo que veo es en ciertos sectores de los empresarios pymes una madurez bastante interesante. Es decir, están viendo con mucha claridad su rol social, la responsabilidad que tienen, la necesidad de hacer junto con el Estado un montón de cosas. Ahí yo veo madurez. Ahora, veo en una parte del empresariado más grande que viven en el mundo de 2019. Es decir, siguen como si acá gobernara el macrismo o gobernaran ellos. Ahí tenemos problemas graves porque están completamente desadaptados a la nueva realidad social y económica del país.